desnudé para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer, y se acostaba a tus pies. Como un gatito siamés, tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, Leo. En realidad, yo soy partidario de lo que nosotros repetimos aquí, tenerlo grabado. Y bueno, capaz que podemos grabar un día esto de queridos oyentes. Buenos días. Buenos días, Leo, porque se reitera a lo largo de todos los programas. Con el cariño que expresamos en eso, vamos a dejarlo así y vamos a decir todos los días. A veces tenemos invitados, gente para saludar, pero se inician siempre así los programas de atención, escuchen bien, con el saludo, los buenos días. Y un poco la explicación de por qué hemos elegido esta canción de Víctor Heredia, un bonaerense que es nacido allá por el año 47, no se volcó a la música porteña, sino que quizá por una descendencia de una abuela materna que pertenecía a una etnia indígena y que había nacido por allá por los valles calchaquíes, se volcó hacia otra parte de la música argentina, que es la música del interior y la música folclórica más preponderante, no como en la ciudad porteña, en la ciudad de Buenos Aires, donde allí predomina la música, o es predomina la música del tango. Se destaca en la obra de Víctor Heredia un compromiso por los problemas sociales en América Latina y por su lucha por los derechos humanos. Bueno, dicho esto, decimos por qué hemos elegido esa canción que nos gusta mucho. en la cual hace allí una alegoría, una descripción tan clara de esto que es lo que estamos viviendo hoy, que es el tiempo. Lo veo hermoso, lo veo muy sencillo, muy fácil de entender, allí cuando Víctor Heredia canta y dice esa tarde, nostalgia de tarde de domingo por llover. Bueno, eso es lo que vivimos ayer por la tarde, por aquí, por estas zonas de los Cerros de Mosquitos. Y amén. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Bueno, continuamos, ligero desperfecto técnico, pero continuamos con esto que estábamos diciendo, que nos resulta hermoso esa descripción. Aparte de hermoso, es así, la nostalgia que se vive en esos domingos por llover, en esos domingos lloviendo, como el de ayer, donde las salidas al aire libre, tan gustadas, tan queridas por nuestro pueblo, son imposibles, donde los... Que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que va. Debido a un corte de energía eléctrica, se vio interrumpida nuestra transmisión. Con las disculpas del caso, retomamos nuestra programación. Muchas gracias por continuar en sintonía. Bueno, se hace difícil ordenar la cabecita de uno, ordenar los pensamientos cuando se interrumpen reiteradamente una, dos, tres veces, y entonces ya ni nosotros sabíamos por dónde andábamos. Habíamos escuchado a Víctor Heredia en donde hacía referencia a las tardes de domingo por llover, dice él, pero en realidad las tardes de domingo como las que vivimos ayer y como las que vivimos el pasado sábado y como parece que vamos a seguir viviendo hoy lunes y martes. Bueno, las tardes de domingo como la de ayer, las actividades se achican, la gente suspende actividades, pero hay algunos aguerridos que igual te llevan adelante lo que tenían previsto. Dentro de las situaciones que me tocó vivir el día sábado, en un muy lindo cumpleaños de 15 que me tocó allí con mis cámaras registrar, fue un gusto para mí ver allí una actuación de chicos de aquí de la localidad, un grupo musical que ahora no se me ha ido un poco el nombre, pero allí Cristian Rodríguez con el órgano, su compañera cantando con una voz hermosa, y tres muchachos más de allí, de la Floresta, integrando un grupo del cual nos alegramos mucho, gente que esté haciendo, y felicitamos, ¿no?, a la gente que con iniciativas, con ganas, muestra su talento artístico, transmite alegría, y bueno, allí estuvo muy lindo esa fiesta de cumpleaños, alegrada por gente de aquí, de la zona. En el día domingo también nuestra compañera de aquí de la radio, Ana María Martínez, se animó también con el tiempo así como, como lo vemos ahora, a festejar sus jóvenes 3 años de programa aquí en la radio. Y bueno, además de la felicitación, estuvimos allí y allí sucedió algo mucho más peor todavía. Sí. Vio lo que está sucediendo por aquí por la radio, ¿vio? Tenemos la ventaja que va y viene. Va y viene. Y ayer no vino. Y ayer no vino. Y ayer no vino. Bueno, en la mitad del festejo, allí con la concurrencia que estaba y esperando a un grupo de coro de Parque del Plata. Por allí se cortó la luz, pero se cortó en serio, no como hoy, que por suerte viene rápido, no sé si es por suerte o no es por suerte, pero retorna. Allí se cortó la luz y allí surgió algo que podíamos decir, por suerte se cortó la luz, porque allí había música en vivo, allí estaba el acordeonista Baudilio Melo, allí estaba pronta la gente del coro, y bueno, hubo una conjunción allí de arte y de buena voluntad y que dio un espectáculo sin luz, digamos, un espectáculo sin corriente eléctrica y muy humano. A raíz de eso, dando ya las felicitaciones a todos los que... Debido a un corte de energía eléctrica, se vio interrumpida nuestra transmisión. Con las disculpas del caso, retomamos nuestra programación. Muchas gracias por continuar en sintonía. Seguimos contra viento y marea. Bueno, usted no puede ver su cara cuando suceden. ¿No? Cuando suceden los cortes. Pero sería lindo que usted tuviera un espejo y se viera en ese momento. Y que no se escuche la palabra que digo. Bueno, ya ahora creo que ya casi ni la dice, porque ya ahora lo ablandaron. Van cuatro. No. Van cuatro. Sí. Cuatro cortecitos. Y no sabe lo bien que le hace el equipo. Le hace, o sea, esto lo recomienda el fabricante, te dice 4 interrupciones o 5 por día, ¿tá? Usted sabe que sí, sobre todo lo barato que debe salir si se rompe, llevarlo a Argentina, repararlo, bueno, con todos los problemas de papeleo que te meten, es una locura, es una locura, no sabe la alegría, sinceramente estoy feliz. Siga si puede. Vamos a tratar de seguir. Y ya me han quitado la inspiración de la introducción de este programa. Vamos a ir al tema. Vamos a tener que repetirlo mañana, porque usted sabe, yo al final no entendí nada. Vamos a ir al tema concreto. A veces cuando se corta la luz y nos tenemos que quedar en casa, acudimos a las viejas cartas españolas. Totalmente. Y como una forma de allí pasar esto grave que llamamos que es el corte de luz. Y a veces sucede que en casa sucede lo mismo que sucedió ayer en el Club Social. Se arma un clima hermoso allí que a veces pasa el tiempo y no lo reiteramos. Los cortes de luz nos obligan a ese tipo de juego. Bueno, claro, porque se forma algo impensado. Algo impensado y con lo que tenemos. Con lo que hay. Utiliza las herramientas que hay. Yo cuando vi al maestro Baudilio, digo, bueno, dijo él, dijo, bueno, yo saco el bandoneón, dice, este suena igual. Bueno, nosotros a veces en casa sacamos las cartas. Las cartas, exactamente. Y bueno, y de ese era el tema que queríamos que la audiencia, a través de los teléfonos 437-40-310, el teléfono de línea, y a través de los mensajes de texto, el 094-94-40-51, ¿lo dije bien? ¿Cómo? ¿Los dije bien? 094 94 40 51. Bueno, les he dicho bien entonces. No, ese es el teléfono, Raúl. Bueno, si ya lo están matando temprano. Ya, temprano, está enojada hoy. No sé, porque yo tuve un mensaje a mi celular particular que no lo puedo leer al aire. Bueno. Lo tengo que tener en quizás de la misma procedencia. Sí, totalmente. Bueno. Zulma Lovato. Ajá, Zulma Lovato. Es una artista mediática argentina, ¿vio? Bueno. Es un parecido conozco poco de. Usted no mira la farándula. Bueno, ¿usted sabe quién es un gran conocedor de la farándula argentina? El señor Santana Hernández. Santana Hernández. Totalmente conocedor. Bueno. Muy seguidor de los programas de Chimento, Argentina. Bueno. Justamente. Y bueno, Él a veces se. Nos ha dejado de visitar, pero está enfermo Santana. Está enfermo. La verdad, le deseamos nuevamente mejoría. Hubiésemos querido que en esta semana ya estuviese bien, pero estuvo bien, pero parece que reiteró. Exactamente, se buscó una salida en moto. Él no está muy acostumbrado a andar en moto. Y no. Le fue bien. Una salida de trabajo. Perdón, yo tengo otra información. Ajá. No fue de trabajo entonces. Bueno, no sé si Ventura tiene. Qué importante, ¿eh? No, yo supongo que sí, que fue por trabajo. Será en otros lados, acá no, ¿eh? Bueno, y bueno, se puede esperar cualquier cosa. Santana Hernández nunca nos dice claramente dónde va, pero bueno, le deseamos aquí la mejoría. Ayer, en el programa del lunes pasado, le deseamos lo mismo, se ve que no alcanzó, se la deseamos con más fuerza. Y usted sabe que nos estaba escuchando. Sí, porque enseguida agradeció el que, bueno, pese a las bromas y pese a todo, le damos por la cabeza, pero nosotros lo extrañamos. No, así no, papá, no. No, está bien. Queridísimo Santana, mejórese pronto. Bueno, el tema de hoy a través de esos teléfonos, quería que me arrimaran material, me arrimaran cosas, me arrimaran sobre los juegos de cartas, desde el rey de los juegos de cartas españolas, el truco, pasando por la escoba. La escoba, o también conocida en otros lugares como el chinchón o el golpeado, la escoba romantón, el tute cabrero, la escoba chorizo, y después ya los con algún billetito o moneda de por medio, el monte inglés o el carloncho. Bueno, que nos aporten reencuentros, que nos aporten aporten recuerdos, que nos aporten cosas sobre los juegos. Material hay, y el material mayor pienso que lo va a dar el truco, un juego que trajeron los españoles, los valencianos, porque es originario de por allá de Valencia, y que pegó muy muy hondo aquí en estas orillas del Plata, donde aquí en Uruguay los uruguayos todavía en la creciente nación le dieron un aporte fundamental, modificaron algunas reglas y lo hicieron ese juego tan hermoso que es. Bueno, de ello vamos a estar hablando en este programa, esperando a la audiencia que nos aporte ideas, que nos aporte ustedes saben que en el truco, los que son jugadores y a la audiencia que no lo es, en el truco se usa un lenguaje muy particular, en el cual las palabras que pertenecen al fuego, como flor, envido, retruco, falta envido, cuando son pronunciadas es ley que se ha puesto en juego lo que allí la palabra indica. Por lo tanto, un recuerdo de también para el padre de un amigo oyente, de Carlitos Trías, el Taita Trías, decía: en el azul trompecé y hasta el fondo fui rodando, en flores me levanté y al truco quedé jugando. Eso indica la palabra flores, flor, dicha flores, y truco, indicaba que estaba en juego allí en esa mano del truco, la flor y el truco que nos había echado el Taita Trías. Un recuerdo para ese personaje, y bueno, me ha dejado ese lindo verso para... Entonces, a la audiencia le decimos, si tienen alguna forma, alguna costumbre de cantar, pues se llama así, de cantar en el juego del truco, que nos las hagan saber. Corrieron una carrera el sapo y la comadreja, y al sapo al aventajarle le gritó: truco, truco, truco en la oreja. Y bueno, ahí, si tienen alguna linda, bueno, nos gustaría oírlas de parte de ustedes, con el truco. También tiene su anecdotario importante, el purrete o porrete, como le llamaban. No confundir con el porrete brasileño, que responde al nombre de un cigarrillo. Entonces los jóvenes conocen, ya no conocen el porrete, conocen una derivación del porrete, que es el porro. Bueno, ahí estamos yéndonos para el tema de fumar y fumar otra sustancia, que nada tienen que ver con el porrete, que en realidad tampoco tiene que ver con lo que se llamaba el purrete, que era el niño en el lunfardo de la ciudad. Yo no sé de dónde sale la palabra porrete, pero los porretes eran un sistema de juego muy lindo, muy agradable, muy familiar, plata de por medio, muy poquita, pero plata de por medio, en la cual allí había grandes reuniones familiares. Yo recuerdo en mi zona, allí los domingos por la tarde, hermosos juegos de porrete, que después, como ya le digo, le gustaba mucho a algunos tirarse algunos pesitos de más en el juego, derivaban en monte o monte inglés, ya más avanzada la noche. Pero en la tarde se arrancaba jugando conga y después se seguía con el porrete, que permite jugar a una cantidad de gente. Bueno, escuchamos a Víctor Heredia, y usted se había comprometido con la audiencia suya a que algunos temas que le habían pedido los oyentes que están al firme de nosotros iban a ser escuchados en este horario. Yo con gusto había traído una nueva canción de Víctor Heredia para escuchar, que está indicada ahí en las canciones que yo le di, pero si usted quiere cumplir con su audiencia, seguimos el orden y después escuchamos a Víctor Heredia un poquito más adelante. Como usted quiera, estoy debiéndole a María, Ricardo Arjona, a la Morocha Sola de San Luis, también le estoy debiendo un tema que vamos a complacerla también con Ricardo Arjona, y estoy debiéndole a Marisol un tema de Cristian. Bueno, entonces puede cumplir usted, pero déjeme... Que estoy vivo en medio de tantos muertos para decidir... Ya estamos de nuevo. Esto viene en cuota, Qué bueno. Bueno, ya que usted nombró... A Marisol, te estaba diciendo que le estoy debiendo un tema de Cristian Castro. Bueno, y a María de Parque, que tuve el gusto de tuvo el gusto de conocer. De conocer ayer en ese al final tan espectáculo, tan lindo que se vivió allí en el Club Social, con la acordeón de Baudillo y el coro que ella integra. Un gusto haber conocido a alguien que pertenece a la audiencia, que dice estar al firme no solo a atención, escuchen bien, y en Avenida Zenón, pero recordar que fue una de las personas, de las pocas personas, que María de Parque, que nos sugirió temas. No me diga. Sí, María sugirió en su momento, y después cumplimos con ella, que nosotros dedicábamos espacio, lugar a la historia de Susana Soca, y nosotros cumplimos con María. Y entonces nos viene bien para decirle a la audiencia que estamos abiertos también a la temática, de la misma forma que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de información que quieran dar, pero fundamentalmente, si nos acercan temas, también lo agradecemos, como esa vez lo hizo María. Y hoy hemos tenido sugerencias de temas también de parte de una oyente que vino acá a charlar con nosotros y se llevó algún premio que había ganado. Nuestra querida amiga Rosalba estuvo hace un rato y nos sugirió temas como por ejemplo la forma que se han divertido, la forma que han pasado bien. Ella vino un poco atrasada y dijo, ¿qué hicieron la noche de la nostalgia? A nosotros nos hubiese gustado incluir ese tema apropiadamente, bueno, pero lo vamos a hacer a sugerencia de Rosalba en algún momento que haya alguna actividad o algún domingo en que toda la gente, que ustedes nos cuentan los días lunes cómo han pasado, dónde estuvieron y qué pasó allí, porque eso nos va a enganchar mucho, nos va a comunicar, vamos a saber de las actividades y no vamos a tener que decirlas nosotros, no va a tener que decir Leo, no las va a tener que decir yo, sino que va a ser la propia gente que participó. Bueno, yo estuve en tal lado, estuve en tal lugar, me gustó mucho. Y bueno, con la costumbre de este programa, si pasan mal y no les gustó, críticas, tratamos de que nos lleguen y de llegar a las cosas cuando nos van para adelante. Creo que todos entienden y vamos a pasar lindo. Muchas gracias, Rosalba, por la sugerencia. Y bueno, vamos a cumplir con la música, si es que los cortes nos dejan. Cumpliremos, Raúl. Cumpliremos con esa gente que le debe usted desde las 9 de la mañana. Sabremos cumplir algunos pedidos. Raúl, mensajes. Bueno, ¿y la música? Ya enseguida. Bueno. Si quiere le leo los mensajes, porque tengo acá uno que le digo la verdad, yo a este personaje lo conozco al señor Jorge Castillo. A ver. El boom abombado que siempre hay, no. En el mejor de los casos. No. ¿Cómo sabe? ¿Cómo ve que a Castillo usted ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo tiene? ¿Usted le tiene confianza? Se ve que sí, pero el presidente vio el concepto que tiene de Castillo. No compartimos, no compartimos. Seguimos. Bueno. Vio el concepto que tiene Jorge Castillo el presidente. Bueno, a ver. A ver el mensaje de Jorge. ¿Vieron las maravillas del nuevo aparato que con estos cortes los mensajes de ustedes desaparecían? Bueno, sí, ahora, no. Y la computadora sigue el filme. En el esfuerzo que está haciendo Causes FM es continuo. Nosotros estamos viendo acá al lado una ampliación del espacio de la radio para poner allí una antesala, un lugar de reunión, un lugar de... Ahora está sirviendo para una actuación del grupo en Puente. Bueno, felicitamos de nuevo a Leo por el esfuerzo, por mejorar acá la infraestructura que para los niveles de cosas que tenemos por aquí, por este pueblo de los mosquitos, nosotros consideramos muy importante. Así que dentro de muy poquito tiempo van a poder disfrutar ustedes, no quiero decir una fonoplatea, porque sería muy apresurado, pero bueno, una fonoplateita para Daniel Rodríguez cuando nos viene a acompañar los domingos, que habla fuerte lo mandamos para allá y salen los programas. Y sí, él a veces no sabe, pero... cosas que se viven así haciendo radio, ¿verdad? ¿No? Qué lindo, ¿no? Sí, lindo. Y bueno, él siempre aparece con los bizcochos. Y el domingo justo... hay que dejarlo venir. Venía con los bizcochos, dice, porque a leche sola no vive el hombre. Digo, no, si es malo. Y bueno, venía con los bizcochos el domingo y yo estaba justo saliendo, ¿no? Y él sale, la conversación sale tal cual porque él no... Ah, no, él habla fuerte. Él habla fuerte y no se fija si la lucecita roja está prendida. Buenas, dice cuando... Y bueno, igual que Juan Pacielo entraba, buenos días, ¿cómo andás, Juancito? Y bueno, y ahí era el entorno como lo vivimos acá adentro. Pienso que nadie se va a enojar, pero... No, al contrario, me parece que es lo espontáneo, así es. Digo, bueno. Tampoco. Dice... Ah, Jorge Castillo, te estaba diciendo. Vamos con Jorge Castillo. Yo me imagino, porque esa cara que pone por eso y por otros motivos, me dice. Digo, no, yo pongo una linda cara. Y acá nos dice, yo sentía cuando el purrete el nombre de Gofo. Sí, también. ¿Sí? Pero yo... No sé a qué obedece el nombre de Purreto, por eso le pregunté a la Gofo. A la gente. Dice, Calote nunca vi jugar. A esos juegos después del Roba Montón, La Guerra y otros. Leo, lo mejor es el corte. Dice, esa es la sala para el té de las visitas. Jorge Castillo. Bueno, Está bien. Bueno, don Jorge, gracias por comunicarse aquí al programa. Y que también nos brindó un acertijo el otro día, que se lo hace, sí. ¿Se acuerda? Y hoy hoy nos ha traído la ganadora Rosalba, como forma de pago, de premio que se llevó, un acertijo que lo vamos a dejar para el final del programa. Porque, ahí está. Por acá tengo también una pregunta que viene de parte de Nela. Ajá. Dice, ¿ustedes saben... ¿a qué reyes representan los cuatro reyes de la baraja española? Yo tenía la respuesta y ayer visité unas amigas y dejé un semanario donde estaba la respuesta. Pero es muy fácil, ¿no, Raúl? Sí, los reyes de la baraja española parecen haber pertenecido a representaciones de personajes reyes, digamos, reales, algunos no reyes, pero Carlomagno, por ejemplo, parece ser el rey de espadas, y no recuerdo bien qué otros reyes representan cada uno, pero tanto el rey de oros, el rey de copas y el rey de bastos representan personajes reales que ayer por ahí me decían, y yo extendiéndome en el pensamiento también, pienso que los caballeros, que son los caballos, en definitiva son caballeros, y las sotas, que son príncipes o personajes de la realeza, también deben pertenecer a personajes reales, porque si no sería un poco ilógico que solo los cuatro reyes pertenecieran a personajes reales. No todo lo que nos trajeron en la conquista los españoles fue malo. En realidad habría que agradecerle también esa hermosura de los juegos de cartas y los juegos que eso nos trajeron y que tan importantes son para nosotros, aunque no nos demos cuenta. Muchas gracias a las colaboraciones de Castillo y de Marianela para este programa que cuando vine del campo traía un lazo retorcido y en el enlace tres cartas y con dos te grité envido. Se refiere a que en el truco, si bien uno dispone de tres cartas, el contar el envido se hace solo con dos. Entonces a veces con dos cartas que sumen un puntaje interesante de envido, uno puede jugarse a cantarle al otro, que en definitiva el cante es de eso, es tratar de impresionarlo, y ahí está la gracia, tratar de impresionar al otro como que uno tiene mucho puntaje. Y ahí cuando la gente dice el truco es un juego de mentir, no, el truco es un juego de impresionar al otro como que uno tiene más puntaje del que tiene, o también de engañar al otro haciendo creer que uno no tiene puntaje y anima al otro a que lo retruque o que le eche más puntos en el juego del envido, y eso permite un juego de aquí a allá en donde no juegan las cartas sino que juega la forma de influenciar o de ganarle al otro la pulseada en hacerle creer que uno tiene y no tiene, o hacerle creer que tiene y sí tiene. Es lo hermoso de ese juego de cartas. Los que lo juegan se divierten por esa razón, y los que no juegan, yo les aconsejaría que se pusieran un poquito en ganas y probaran jugar con sus hijos, con sus padres, con sus tíos, con sus hermanos, porque es un juego realmente de mucha comunicación, que nos quita un poco de este mundo de correrías y de este mundo de apuros que nosotros vivimos para algo muy lindo. Con las cartas que yo tengo, tampoco me asusta el cuco, así que no me detengo y les digo flor y truco. Ahí prácticamente me estoy jugando a todo. Flor y truco, a lo ferruco. Así decían los abuelos. Una manga de ladrones del primero hasta el último. No, mis abuelos, no. Y era no, si no, pero salió, estaba ahí, estaba esperando. Jorge Castillo, ya está la línea, me olvidé de bajar el híbrido, por eso no entraba la llamada. Nos pedía línea. ¿Vamos a línea? A ver, sí, vamos a escuchar a Jorge Castillo. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí. ¿Qué, Leo? No, Raúl. ¿Eh? Habla Raúl. Estamos al aire, ¿sabe quién es? Don Américo Falcone. Bueno, Don Américo. El negro Falcone, el amigo el negro. El amigo. Pero... ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted, Falcone? Bien, bien. Esperando el domingo. No. Esperaba que iba a venir alguno de ustedes para coordinar algo, pero no vino nadie. Y bueno, el tiempo nos tiene mal, pero las cosas están coordinadas. ¿Quién habla, Raúl? Raúl le habla. ¿Cómo anda, Raúl? Muy bien, ¿y usted, don Américo? Bien. ¿Raúl? Sí, dígame. El domingo. Sí. Eso va a ser casi toda la tarde, ¿no? Bueno, yo sé tanto como usted en cuanto a la organización. La verdad, pienso que sí, que es una fiesta grande, que es para todo el día, y que usted va a tener allí un espacio preponderante. No va a empezar nada, tengo la impresión, hasta que no aparezca por allí Américo Falcone con lo que tenga para decir. Raúl, sí. Lo oigo, apenitas lo oigo. Bueno, vamos a tratar de que usted... A ver, quedamos por interno, capaz, con el negro, a ver si ahora no. Sí. ¿Ahí me escuchás, negro? Sí. Quedamos por interno, así ya comentamos un segundito. Dame un segundito. Ahora es Leo el que habla. Exactamente, pero estamos al aire, entonces, si te parece, quedamos por interno y conversamos un ratito, negro. Sí, cómo no. Bárbaro. Bueno. Muy bien, teníamos comunicación, ¿qué le parece? Nada más y nada menos que el amigo Falcone. Sí, la figura número uno de ese espectáculo que se está programando para el domingo, por allí, por el Club Los Titanes, donde casi que va a venir allí el amigo Martín Fierro. Teníamos cositas para seguir, teníamos ganas de charlar de los juegos de cartas, teníamos ganas de... Pero sé que muchos de ustedes están esperando que yo les diga, atención, escuchen bien. Antes de eso, quiero decirles que no los abandoné, sino que tuve que visitar al médico el martes pasado. Y bueno, allí por aquí dejé un querido amigo que extendió su espacio y se metió a la parte de acertijos. Lo hizo con una sobriedad y muy bien. Mi querido amigo Chico Pose, que pienso que hasta podría yo faltar mañana sin ningún tipo de problema. El programa ya lo escuché enseguida y lo volví a escuchar. En breve va a estar en el blog ese que hemos creado, en el que participamos yo y Chico Pose, con su espacio Chico en el área chica. Le decimos a gente que nos ha pedido que puede escuchar los programas escribiendo en la computadora, atención, escuchen bien, punto blogspot www.radiolaparrilla.com y allí después de que pasen uno o dos días pueden escuchar los programas pasados y el programa, por ejemplo, este ya jueves o viernes ya está a disposición de todo el que quiera escucharlo en otro horario. El programa, atención, escuchen bien, no va a poder participar de los premios porque aparece en diferido y ya allí los premios están otorgados, pero puede participar de todo lo que nosotros aquí decimos y bueno, allí tenemos a Leo ocupado en coordinar. Volvemos a decir esto, Radio Verdad, Radio al Instante. Y bueno, vamos a... Serían más cortos los días. No habría que revolcarse en esta historia. Pobre hombre. Continuamos por acá. ¿Le parece? Continuamos por acá. Estábamos en comunicación telefónica con Negrito Falcone. Y usted sabe que se cortó la luz y se le cortó la llamada al Negrito también. Cuando se cortó la luz, se cortó la llamada. Ahí me está llamando nuevamente. Raúl, sí. ¿Te parece si vamos a la música, que debemos el tema de Arjona? Bueno. Mientras coordinamos tú y yo también con el Negro. Bueno, muy bien. Y ahora ya voy a estar en comunicación con la alcaldesa de La Floresta para una cosa que él quiere saber. Y les tiramos una atención, escuchen bien. ¿Qué te parece? Y enseguida se nos viene atención, escuchen bien. Sí. Yo tengo un sillón de Marruecos que extraña tu espalda. Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas. 14 adoquines que exigen tus huellas descalzas. Yo vivo del aire que expulsa el olor de tu blusa. Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas. No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible. Me muero por verte otra vez y me matas si vuelves. Qué bueno sería despertar y que tú no existieras. Si tú no existieras, más cortos los días. No habría que revolcarse en esta historia inconclusa, que es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras, sería más fácil el que respirar todo el aroma que dejaste desde el día en que te marchaste. Si tú no existieras, tú tienes el don de lo extremo. No hay cómo evitarlo. Yo tengo un sillón de Marruecos que extraña tu espalda. Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas. Estábamos en comunicación. No, no era el Negro Falcón, era el amigo Jorge Castillo. Claro, con el corte de luz, bueno, se ve que allá en Costa Azul y todo, está brava la cosa con el tema. Bueno, de todas maneras lo vi un poco preocupado porque la verdad él se ve que quiere que las cosas salgan bien, que van a salir, pero es una persona muy darle, muy deberíamos darle un poco de tranquilidad a Falcone y totalmente que se quede con él y, no tranquilo y, más que tranquilo, más que tranquilo, porque nosotros somos en realidad el sábado sabemos que el sábado va a estar todo tal cual y programado y cómo va a ser y con quién se va a contar, pero el sábado o quizá el domingo en la mañana. Por ahora el orden todavía, digamos, que no está. Nos disculpas a Falcone, pero que por supuesto que se quede tranquilo, que vamos a estar en contacto con él. Bueno, y la amiga, tenemos un llamado. Castillo, no llamé a la computadora, es una fiera. Está llamando al programa de... Al programa del 094. De los mensajes. Bueno, un mensaje capaz que es un timbre, ¿no? Claro, él le hace un timbre cuando entra... Bueno, hay mensajes igual, ¿no? Bueno, ¿usted iba a mandar una atención? Íbamos a mandar una atención. A pesar de que me apasionaría seguir con el tema de las barajas, las cartas y anecdotario, bueno, la razón de este programa son los sorteos. Tenemos una llamada antes que vamos a atender. ¿Hola? Hola. ¿Hola? No aprenden más. No aprenden más. Bueno. No, que se quede tranquilo, Negrito, que ya hablamos con la UTE. Ajá. No va a pasar esto el sábado, ni lo que pasó ayer. Bueno. ¿Verdad, Leo? Bueno. Hasta luego. Eso es malo. El amigo Jorge Castillo, no, ¿sabe por qué el domingo no va a pasar nada? Sí. Porque hay un equipo generador que ya está en el municipio. Así que si hay corte de luz, vamos a tener con qué sustentar. Muy bien. ¿Qué no va a haber? Corte. No, esperemos que no. Las inclemencias del tiempo no nos van a... Son ahora, son estos días. Hay que reconocer también que... ¿De cuándo está lloviendo? Desde el viernes. Sí. Entonces, tanto día, tanta humedad, a las cosas eléctricas las afecta y mucho. No son muy amigos la humedad y la corriente. Para nada, señor, para nada. Tengo mensajes, si usted quiere, se los comparto. Y ya manda el atención. Usted, mire a qué hora estamos mandando la atención, escuchen bien. Sí, a las 12 menos 5. Bueno, vamos a mandar uno solo. O quiere mandar la atención ya. Vamos a mandar. Y le leo los mensajes mientras. Enviado por un audio. Esto es completo. Lo que tenemos, ¿sí?, del programa. Un hermoso premio. Un libro de Pablo Coelho, El Zahir. Hermoso libro que nos ha alcanzado allí la librería de la peatonal de Atlántida. Y a quien agradecemos, a quien tratamos de todos los días agradecerle, pero hoy vamos a poner en juego este hermoso libro de Pablo Coelho, El Zahir, este hermoso, hermoso libro. Y casualmente, mire usted, vamos a hacer como realmente nosotros queremos. Nos trajo la amiga Rosalba, que vino a retirar ahí un delantal que había ganado, también un acertijo. O sea que hoy no participamos prácticamente, participa la audiencia a través de Rosalba y les pide a ustedes que se ganará este hermoso libro de Pablo Coelho. Atención, escuchen bien al que diga cuál es el colmo del libro. El colmo del libro, por un hermoso libro de Pablo Coelho. Y el acertijo es de Rosalba, o sea que si no contestan bien el acertijo o no han escuchado bien cuál es el colmo del libro, Rosalba se gana el libro. ¿No? ¿Está clarito todo? ¿Escucharon bien? Vamos con los mensajes. Mientras, los esperamos por el 437-40-310 o el 094-94-40-51. Con el colmo del libro. Anden rápido. Y escucharon bien. El colmo del libro, ¿Usted escuchó bien? Yo sí. ¿Sabe cuál es el colmo del libro? Ni idea. Bueno. Esperemos entonces lo que nos dice la audiencia. ¿No existe fundamento alguno? Bueno. Francisco dice que no existe fundamento alguno. Pero bueno, ahí estamos. Dice, buen día, escuchen bien, muchas gracias por el comienzo, por el comentario de RS Producciones. Un saludo para ustedes y la audiencia. Viene nuestra compañera y amiga Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias, Ana María, volverla a felicitar por por lo de ayer, pienso que tan importante como para la gente que estuvo allí, como para los que participaron, debe haber sido de regocijo más que nada para ella lo que allí pasó. Y bueno, para nada se sintió allí el corte de luz. Muchas gracias, Ana María. De vuelta, felicitaciones. Soy Alicia, dice por acá, si sale el cartel, ahora sí. Soy Alicia y hoy, después de muchos años, juego con mis nietos al desconfío. Mire usted, y realmente paso un momento de mucha alegría. Gracias y saludos, dice Alicia. Bueno. Al desconfío, desconozco cuál es el desconfío. Es un juego simplemente basado en desconfiar. Desconfiar que la carta que se ha servido, la carta del palo que se ha servido, ni siquiera la carta, el palo que se viene sirviendo, la carta se tira boca abajo, se dice que es una carta de basto, de sota, de oro, de oro, de espada o de bastos, y la carta va boca abajo y bueno, en algún momento uno puede desconfiar. Desconfío, se dice desconfío en vez de desconfío. Se dice desconfío y bueno, y yo desconfío, y si en realidad el otro me engañó, me tiró un basto y era basto, me tengo que llevar todo el grueso de cartas yo. Si en realidad yo lo engañé y desconfié bien, él me había tirado algo que no era basto, yo tengo que cargar con todas las cartas. Gana, por supuesto, aquel que va quedando sin cartas, y pierde el que se queda con todas las cartas. El que tiene muchas pierde. Sí, sí. Al revés, el que tiene mucho pierde. El que tiene poco, gana. Ya vimos el otro día que con la el tema mío de la pelada, bueno, el tener mucha no es sinónimo de ganar. Es un disparate lo que están haciendo. No, presidente. Además, usted es un tipo que tiene mucha cultura, es conocedor. Y que siga dando cultura al pueblo. Tiene razón, don Plaza, tiene razón. El amigo Plaza, que quizás nos esté escuchando, ahí sepa que está siempre con nosotros, interviniendo a diario en este programa. Seguimos esperando el colmo del libro. Está tranquilo, por ahora el 437-40-310, no hay llamadas, por ahora mensajes tampoco. Para ganarse el hermoso libro de Pablo Coelho, El Zahir, que si no va para la audiencia, va por Arrozalba, porque ella exactamente, ella planteó el acertijo. Dice, lo estoy escuchando, un abrazo a Leo y Raúl, el Mingo, mi primo el Mingo, mire usted. El Mingo. A lo mejor anda por acá, a lo mejor anda en Piriápolis, porque él dice que también allá en Piriápolis no suele escuchar. Así que bueno, vio, lindo que estamos trascendiendo las fronteras de departamento. El Mingo que lleva su apodo. ¿Por qué no? Por otro Mingo. No me diga. Sí, por otro Mingo, otro Mingo famoso de por allá, por las canteras. El Mingo Conde, y después vino el Mingo Cuadrado. Por allá, por las canteras hubo. Así que. Dos Mingos. La verdad es esa. Muy bien. ¿Cómo lo que usted conoce, Raúl? Qué disparate. Un saludo para el Mingo. No da ni para discutir. No discutí con tu abuela. No, el presidente está enojado. Dice por acá, mire usted, sí, el truco es un juego de mentir, yo creo que sí, en parte, pero el juego ese es como exigirle al otro retalo, ¿no? Pero hay que saber mentir, y bien. Yo no sé jugar, no me gusta, pero sí mirar cómo se divierten y se posesionan. Todo un reto, viveza criolla y mucho ingenio. ¿Sabe quién es un buen jugador de truco? Sí. Entonces, y yo no sé si será el tema, que si será de mentir, porque usted sabe quién juega bien al truco. Alguien que no es mentiroso, dice usted. No, nada que ver. Y la gente está mal. No, estamos bien. Pero el amigo Padre Julio. El Padre Julio. Muy buen jugador de truco. Gran truquero. Sí, bueno, total. Nadie puede pensar que el hombre va a engañar. Entonces, si juega con esa, no, vio que también. No creo que sea alguna mentira. Bueno. Una manga de ladrones del primero hasta el último. El padre Julio también. Y lo que pasa es que es argentino. ¿Vio? Entonces, y él lo dijo, claro, que eran no todo. No hay forma, Jorge. Jorge no lo quiere. No se enoje, él es argentino. Y no se meta con el Uruguay. No, nosotros no, al contrario, estamos diciendo eso. Y bueno, nosotros jamás tenemos. Se está riendo de la gente. No, bueno, Miguel. En realidad, esta gente que aparece, que se nos ha metido acá en el programa, fue a solicitud mía que yo le pedí que usted me trajera a alguien que me contestara cuando la gente no acertaba o los acertijos. No, le dije no. Que no iba a estar todo el programa diciendo a la gente está equivocado, está mal. Y bueno, surgió esta idea que no es copia, en realidad, de ningún otro programa, como se puede pensar por ahí. Surgió la idea de que voces de aquí, de la radio, aparecieran en nuestro programa. ¿Nunca he escuchado esos? No, Guillermo, sí. Está bien, él acota que nunca ha escuchado. Un gusto estar a través de este medio de comunicación con todas esas voces que aparecen por ahí y que, bueno, nos alegran un poco la mañana algunos. Pero a nosotros nos contrarían. Además, no lo hacemos con maldad. No. Que Dios y la Virgen los perdone. No. Entonces, bueno. No hay problema porque tenemos un amigo. Vio como estaba hablando el padre Julio. El padre Julio está con nosotros. Así que arrancamos y cerca. Terminación 449. A ver qué dice. No seas nabo. No. Tener un libro y no leerlo. No es eso lo que tenemos como respuesta por aquí. La verdad, no es un colmo porque a veces sucede. En muchos lugares, en muchas casas, en muchas bibliotecas, llega un libro y bueno, a veces por ahí, como lleva tiempo, como esta vida agitada, o simplemente no nos llama la atención su carátula, no lo leemos. No es aquí lo que teníamos como colmo del libro que nos había dejado Rosalba. Muchas gracias por participar. Todos los acertijos de colmos en realidad son con picardía, con segunda. Y bueno, el colmo del libro que nos dejó Rosalba y que si no lo aciertan se lo va a llevar. Es algo muy sencillo, pero también con picardía, con segunda. Busquen por ahí. Tenemos por acá la respuesta. A ver. Dice la terminación 73. Le ha ganado a Rosalba, dice usted. Le ha ganado el libro. Dice la terminación. Colmo del libro. Que en otoño se le caigan las hojas. Ahí está. Eso nos había dejado Rosalba. Vaya felicitaciones para esa persona. Que el colmo del libro. Que llegue el otoño. Y a él dice, lo adono. Se lo dona de vuelta. No, dice, sí, es acierto. Sí, correcto. Sí, es acierto. Era cierto, totalmente. Es acierto, sí, señor. Yo no cobré nada. No, nadie. Acá no, nadie. Ha mejorado bastante. No, está bien. Bueno. Exactamente, es el acierto. Permítame. Muchas gracias por las donaciones de los premios, pero nos gustaría en realidad que ¿usted cree que no le guste ese libro? Que los retirara. ¿Eh? Quizás ya lo ha leído. Puede haber leído. Exactamente. ¿Quién contestó el mensaje? María nos comenta por acá, dice, tener hojas y no ser árbol. Estaba bastante bien. También cerca, es muy, María, muy. Pero no figuraba acá como la propuesta de Rosalba. De Rosalba, la propuesta que fue de Rosalba era que llegara el otoño y se le caigan las hojas. La pregunta que nos dice María debía haber sido formulada de otra manera y estaría así la respuesta. Yo he sentido que Castillo sí que Castillo tiene hojas y no es árbol, es el libro. Castillo. ¿Qué dice Castillo? Castillo. Un perfecto acto de idiotismo. No, presidente, ¿cómo allá en Rocha? No lo dice? Quiere Castillo. Dice allá leerlo al revés y que no tenga letra. Bueno. No, el presidente. La imaginación de Castillo Tres días. Sí, para pensar la respuesta. Estamos pensando. Fue complicado. Tiene razón Isabel. Fue complicado porque no. Castillo, qué fiera, ¿eh? Dice por acá. Le quiero cumplir con los mensajes porque tengo mensajes. Bueno, a ver. Mensajes con acertijo también. Ah, bueno. Hay propuestas también, vamos, ¿eh? Vamos por esa propuesta. Dice. Tengo acertijo. A ver. Este acertijo nos plantea la Morocha Sola de San Luis. Morocha Sola de San Luis. Sí. A ver qué dice el acertijo. A ver qué le parece. ¿Quién es más grande, la luna o el sol? Bueno, se presume que no es una pregunta técnica, que es un acertijo. Un acertijo no buscando la pregunta técnica que sabemos que tiene una respuesta. Bueno, atención a los niños, a los jóvenes. Se toma como acertijo de la Morocha de San Luis. Y bueno, si usted quiere, Leo, allí tenemos un premio para ese acertijo antes de irnos. ¿Tiene premio para ese acertijo? Sí. Planteado, ya. Buzo de los grandes, eso que lleva. Ah, eso como para nosotros. Talle XXX, montón. Que el otro día lo ganó uno chiquito. Lo ganó uno chiquito. No lo ha venido a retirar, usted sabe. ¿Qué hizo, No lo ha venido a retirar. No lo ha venido a retirar. No lo ha venido. Bueno, sí. Así que bueno, usted cualquier viene momento. Uno chiquito y le regalan. Un buzo grande. Un buzo grande. Está jodido, dice. Qué lindo escucharlos en este día gris. Ni los duendes los pueden parar. Un abrazo, Raquel y Mari. Bueno, muchas gracias a Raquel. Que les quede linda la comida también. Linda la comida. Ah, siempre les queda bien, ¿no? Que vendamos los autos. Eso es importante. ¿Eh? Que vendan los autos, está bien. Yo no cobré nada. No. Bueno, pero Ventura sigue al firme. Este programa ha ayudado a que ese FIA 1 que se vendía por allá por. ¿Ya se vendió? Por Pueblo Anales esté casi en manos de un comprador. Qué lindo. Por lo tanto, es un disparate lo que están haciendo. Hoy no lo vamos a anunciar como. Como venta, porque está allá. Porque el FIA 1 allí de la casa del 443. 40092 de Gregorio Aznárez, prácticamente ya se ha ido con un comprador, pero en el caso de que el negocio no se concretara aquí por este espacio lo vamos a seguir publicitando. En realidad es una venta rápida que logramos porque no hace 15 días que empezamos con la publicidad de la venta de él. Le comento que están prontas las respuestas. A ver. Hay dos respuestas que son acertadas. Acertadas. Se llevaron el buzo. Se llevaron el buzo. ¿Quién se la llevó? Mire, hay una respuesta. Le voy a pasar los detalles de la hora porque son con segundos de diferencia y las dos tienen acierto porque acá la Morocha nos mandó el mensaje y enseguida la respuesta es la luna porque la dejan salir de noche. Ah, bueno. Claro. La luna. Por la eso luna es más grande. Más grande que el era sol. Más bien ya de edad. Tiene permiso para salir de noche. Muy lindo el acertijo. Muchas gracias por participar de esa forma. Por traer aquí, aparte del acertijo, el deseo de ganar, ingenio, alegría, una sonrisa para esta audiencia que nos acompaña lunes y martes en este espacio que hemos denominado Atención, Escuchen Bien, y que cada vez escucha más y más gente. Raúl, le comento que la terminación 39 de un 094 a las 12 horas 9 minutos 27 segundos nos dice es la luna porque la dejan salir de noche. También la terminación 807 a las 12 horas 9 minutos 47 segundos, Diego Frías nos dice es la luna porque la dejan salir de noche. Así que no tenemos premios para todos, pero nos gustaría que no sabemos quién fue por, a ver, los segundos. Ah, 27 segundos y 47 segundos. 20 segundos exactamente. Aclare bien usted que está viendo la pantalla. Exactamente. El ganador y la terminación 39 de un 094, la terminación 639 de un 094, 12 horas 9 minutos 27 segundos. Y Diego nos dice por acá enseguida, lo único que a 12 horas 9 minutos 47 segundos, la respuesta. Así que no sabemos quién es la terminación 39. La terminación 639-094. Es la ganadora. ¿Qué es la ganadora? Bueno, que se comunique nuevamente, dándonos algún dato más, o si no, que pase por aquí, por la radio en horas de programa, que, bueno, con un mensaje de celular sabemos quién es, ¿no? Soy Valeria. Muy bien, Valeria. Bueno, Valeria es la ganadora. Felicitaciones a Valeria, la ganadora de este buzo de Otonello Hermanos. Y es lindo, un tamaño bastante muy grande. Muy lindo busito, ¿no? Pero son tamaños grandes los que nos ha mandado la firma. Pantalones a cuadritos usaba Don Sebastián, con una levita roja y una flor en el ojal. Y ahí le estaba cantando Flor en un juego de truco. En un juego de truco. Bueno. Ah, nos cuenta Iván. Mire, a usted, ver, que dice, le habíamos dicho que no había venido a retirar el busito. Dice, en cualquier momento ya lo vamos a retirar. Bueno. Nos cuenta Iván, están escuchando, un saludo grande para esa familia también. Bueno, para la familia Rivero, que también nos ha adonado premios. Evidentemente. Adonado, decía un viejo presidente de allí, de que ahora reside por aquí, por esta localidad del pueblo de Los Mosquitos, presidente de la Comisión Fomento de allí, la querida Escuela 97, y paraba las loterías cuando llevaba uno o dos granitos de maíz en sus cartones y decía, miren que si yo saco el premio, lo adono todo para la escuela. Lo adono. Muy bien. Pero un día, de esos dos granitos que llevaba, le cantaron dos números seguidos y quedó en cuaterno. No. Entonces paró la lotería de vuelta y dice, por favor, miren que si ahora saco, no adono nada. Entonces quedó ahí esa palabra. La manga de ladrones del primero hasta el último. Adono. Quedó ahí. Un querido vecino, aunque él sabrá, un querido vecino de allá, de la Cueva del Tigre, que se vino a vivir por aquí, por el pueblo de Los Mosquitos. Pero ¿y quién va a hablar? El hombre de la calle Artigas, viejo. No fue precisamente Morra, ¿no? No, no es de la calle Artigas. No, por la duda, él tenía que estar. Tenía que estar. Vio que, dicen por acá, la ganadora del libro nos cuenta que dice que Pablo Coelho personalmente no es un artista que un escritor que le guste mucho. No. Dice, cuando tengas uno de Jorge Amado, no lo adoro. Bueno. Justo. Bueno, a veces también con los libros puede suceder eso. Dice, cuando tenga uno de Jorge Amado, no lo adoro. Así que en referencia con lo que usted decía, si hoy gano, mirá que no lo adono. Va a ir de vuelta Pablo Coelho, porque si no, lo van adonado. Y si Rosalba no lo ganó, porque el acertijo de ella claro, fue contestado. El ganador lo dona. Tenemos libro de Pablo Coelho dentro de dos o tres programas. Así que estamos. Cuando tenga Jorge Amado, no. Bueno, no lo adono. Jorge Amado. Quién sabe si sabe el acertijo también la persona. Y bueno, y capaz que sí, capaz que no. Bueno. Pero vio que es así. Te conozco. No, Santana no creo que lea mucho. Santana puede ganar un libro. ¿Eh? ¿Santana? Sí. Por favor, por favor. Yo pienso que sí. No seas nabo. La guía telefónica. La guía telefónica, porque él mira, le gusta mucho. No. Él es muy recibe muchas llamadas ahí en la guía telefónica, tiene todo mucha gente amiga. Raúl. No, le está diciendo que no busquen la guía telefónica. Bueno, la guía telefónica. No, Guillermo. Y bueno, son cosas que pasan. Guillermo, ¿no? Se nos ha quedado en el no. No, ¿cómo no? Nunca he escuchado esos. No. Está bien. Está bien. Y a veces cuando usted está bien, cuando usted pregunta ahí, él siempre acota ahí. Que está bien o que está mal, no sé. Está bien. Que está mal, no sé. Usted tiene algunos personajes que se van a presentar y que van a venir por acá por esta suerte de reunión grande donde aparecen voces que viene hasta el presidente de la República. Exactamente. Me va a aparecer alguna gente nueva en cualquier momento, ¿no? No joda. No. Sí. Creo que vamos a invitar a alguna gente nueva para el programa que viene. Yo me parece que haría falta. Haría falta. Haría falta gente nueva que... Y que siga dando cultura al pueblo. Exactamente. Qué ilustre Plaza, ¿eh? Un amigo, Oscar Plaza. Muy disgustado porque perdió Nacional. No, perdió Nacional. Perdió Nacional. Y Oscar Plaza está muy disgustado. Es no sé ferviente cómo, hincha de Nacional. Esperemos al programa de mañana. No sé cómo anduvo en el fútbol local. Que también el fútbol local, desde que tenemos acá el espacio de chico en el área chica, ha tenido más suspensiones que resultados. Porque también ayer creo que hubo suspensión de partidos en algunas canchas. Las canchas chacareras, las canchas nuestras, canchas de difícil drenado, el agua no se va, entonces prácticamente no se puede allí practicar el fútbol. Y bueno, el espacio de aquí de la radio chico en el área chica se ha visto afectado por eso. Pocos resultados, pocos partidos y está. Reitero una vez más lo que pasó el martes pasado que no vine. Le agradezco a Chico y también a ti, Leo, cómo llevaron adelante el programa. Lo escuché posteriormente, me gustó mucho. Y bueno, me ha llevado a pensar también en dejarlo solo más de una vez. Y bueno. Te quiero decir que empezaste igual vos, ¿eh? No. Y sí. Y sí. Me gustaría que más gente empezara también. Que más gente empezara porque les digo que me ha gustado mucho esto de hacerme el profesional de la radio, ¿no? Y bueno, también a Pose pienso que le está pasando lo mismo. Ha mejorado bastante. Eso es importante, desde el arranque siempre. Y bueno, antes eran los cortes de la luz, ahora son esta gente que no me deja terminar a veces la idea. Muchas gracias, chicos, voy a andar rápido por lo del el martes pasado y te esperamos mañana con toda la información que traigas y bueno, entre los dos estaremos largando aquí más acertijos, más premios y bueno, siendo ahora las 12:20 tenemos que cortar, tenemos que irnos o este programa ya decididamente va a ir hasta 12:30. Yo qué sé, todo un lío. Bueno, es un lío. Y bueno, que la gente lo plantee. Esperemos que la audiencia se mantenga. Vamos a ver si podemos. Escuchando. Pudimos hacerlo realidad. Bueno, y bueno, trataremos. Si Isabel pudo, ¿por qué nosotros no? También. Los esperamos a todos mañana con una nueva entrega de Atención, escuchen bien, con muchos premios y con el espacio de Chico en el área chica. Un gusto ha sido estar en este programa, estar contigo, Leo. Y pese a los cortes, creo que lo sacamos adelante. No, ahora se quedaron tranquilos junto cuando nos vamos. Bueno. Chau, chau, gracias. Bueno. Tiene razón. Un amigo desde allá. ¿Cómo no? Desde el norte. Desde los Estados Unidos. ¿Qué le parece? El hombre de la calle. El hombre de la calle Artigas. Un abrazo. Chau, para chau, todos. Gracias. Bueno. Nos estamos viendo. ¿No es el teléfono, Raúl? No, me equivoqué yo. Nos estamos yendo. Habíamos un tema muy lindo de Víctor Heredia que teníamos para irnos, pero cantado por esa gente que agarra los temas ajenos y los hace más éxito todavía. Cantado por Mercedes Sosa y el amigo Jaime Ross, un tema de Víctor Heredia. Cierra hoy el programa de Atención, escúchenme. Dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire.